Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 68, o Sura 68, el Cálamo. Esta sura fue revelada en la Meca durante el primer período. Consta de 52 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Nun, juro, por el cálamo y los conocimientos que con él se escriben, que tú, oh Muhammad, por la gracia de tu Señor, no eres un loco, y que en la otra vida tendrás una recompensa ininterrumpida. Ciertamente eres de una naturaleza y moral grandiosas, y el día del juicio lo verás, y ellos también. Y se sabrá quién de vosotros era realmente el insensato y descarriado. Por cierto, que tu Señor sabe mejor que nadie quiénes se extravían de su camino y quiénes son los que siguen la guía. No obedezcas, pues, a los desmentidores. Desearían los idólatras que fueras condescendiente con sus creencias, para así serlo ellos también con la tuya. No obedezcas al vil que jura permanentemente, al difamador que siembra la discordia, a quien se niega a hacer el bien, al transgresor, al pecador, al arrogante y además bastardo, porque tenga bienes e hijos, cuando se le recitan nuestros preceptos dice, son fábulas de los ancestros, le marcaremos en la nariz como castigo. A estos les hemos puesto a prueba a través de la holgura y la prosperidad, como probamos a los dueños del huerto, cuando juraron que recogerían sus frutos por la mañana, sin decir, si Alá quiere. Entonces, un castigo enviado por tu Señor azotó al huerto mientras estaban dormidos, y quedó como un campo devastado. Por la mañana se llamaron unos a otros. Dijeron, vayamos temprano a nuestro campo, si queremos recoger la cosecha antes de que lo adviertan los pobres. Y se pusieron en camino, diciéndose unos a otros en voz baja, hoy no admitiremos a ningún pobre. Y permanecieron firmes en su intención, pensando que podían disponer como quisieran de la cosecha. Pero cuando lo vieron, al campo, completamente devastado, dijeron, sin duda, nos debemos haber equivocado de camino. Pero al darse cuenta que era su huerto, exclamaron, por cierto que Alá nos envió esta desgracia. Entonces, el más justo de ellos dijo, ¿no os había dicho que recordarais a Alá? Dijeron, glorificado sea nuestro Señor, ciertamente fuimos inicuos. Y comenzaron a recriminarse unos a otros. Dijeron, ay de nosotros, hemos sido transgresores. Es posible que nuestro Señor nos conceda en su lugar algo mejor. Imploremos, pues, a nuestro Señor. Este fue el castigo en la vida mundanal, y el castigo de la otra vida será mayor aún si lo supieran. Por cierto, que los piadosos serán agraciados por su Señor con los jardines de las delicias. ¿Acaso vamos a tratar por igual a quienes se someten a Alá y a los pecadores? ¿Qué os pasa? ¿Cómo es que juzgáis así? ¿O es que disponéis de un libro en el que leéis que vais a ingresar al paraíso y en el que encontráis lo que os conviene? ¿O es que tenéis un pacto con nosotros hasta el día de la resurrección, por el cual os ingresaremos al paraíso y allí os concederemos lo que queráis? Pregúntales, ¿quién puede garantizarlo? ¿Acaso tienen ídolos que les ayudan a lograr lo que pretenden? Pues que traigan a sus ídolos, si es verdad lo que dicen. El día que se ponga de manifiesto la gravedad de la situación y descubra su pierna divina, y nada de la creación se asemeja a Alá, y sean invitados a prosternarse, pero no podrán, bajarán la mirada, cubiertos de humillación, porque fueron invitados a prosternarse, cuando no tenían ningún impedimento en la vida mundanal, y aún así no lo hicieron. Deja que yo me encargaré de quienes desmienten este mensaje. Les castigaremos gradualmente, por donde menos lo esperan, concediéndoles riquezas que les engañen y así se desvíen aún más. Les toleraré por un tiempo, pero luego mi castigo será severo. ¿Acaso les reclamas, oh Muhammad, una retribución tal a cambio de transmitirles el mensaje, que se sienten agobiados por ello? ¿O es que conocen lo oculto y lo registran? Ten, pues, paciencia ante el designio de tu Señor, y no seas como el profeta Jonás, que al ser tragado por la ballena, nos imploró angustiado. Si no hubiera sido por la gracia de su Señor, habría sido reprochado y arrojado por la ballena a una costa desierta. Pero su Señor le escogió e hizo que se contara entre los justos. Poco faltó, oh Muhammad, para que los incrédulos de la Meca te derribasen con sus miradas cuando oyeron la recitación del Corán y dijeron, en verdad, Muhammad es un loco. Pero por el contrario, lo que recitas es un mensaje para toda la humanidad, el Sagrado Corán. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.